Bye.

planeta. Se miran, se tocan, se mezclan. Estar o no estar, mirándome. Estar. We'll be right back.

su madre ni se morir.